Pero solo se ha burlado de tu amor. Qué falso. Si la lengua de alegría se une de caso y triste pesador. Me ilusionó. Diciéndote que me paría a su familia, que por tierra de su vida y uno está ese macho. Con ese de amor. Ya no lo sé, ni no lo pienso, no lo esperes, que nunca te va a querer. Ya deja de llorar. No quiero que tú sufras más. Hoy te pido darme una oportunidad. Te voy a defraudar. Ya deja de llorar. No quiero que tú sufras más. Solo te pido dame una oportunidad. Gracias amor que no te voy a defraudar. Quiero hacerte feliz. Para la mamá Rita y Mónica, con cariño de todos los chicos del desafío. Estar enamorado, pero solo se ha volado de tu amor. El de fallo. Date cuenta de triste, hoy te dejas en el triste. Piénsalo, me ilusionó. Diciéndote que dejaría a su familia, que cortara su vida y uno está y se marchó. Convéncete, amor. Ya no lo sueño, no lo pienso, no lo esperes, que nunca te va a querer. Ya deja de llorar, no quiero que tú sufras más. Solo te pido dame una oportunidad. Defraudar. Ya deja de llorar. No quiero que tú sufras más. No te pido dame una oportunidad. Con esa voz no te voy a defraudar. Te quiero hacer feliz. Gracias, gente. ¿Cómo la están pasando? ¿La están pasando bien? Esperemos que se estén divirtiendo como nos estamos divirtiendo nosotros. Les queremos agradecer de corazón. Nos están cumpliendo un sueño. Vamos a agradecer a los clubes de fans. A ver, todos los chicos que están presentes. Para las chiquis, para las chulas, para las enamoradas del desafío, para las fiesteras, para las hechiceras, para las nenas del desafío. Muchísimas gracias por seguirnos, por darnos su apoyo, por pagar una entrada, por todo. ¡Seguimos!